aquello no sé lo que me pasa cuando divierto a la persona y eso me dice. Y eso me dice la muchacha y oye Durán, porque no toma. Y eso me dice la muchacha y oye Durán, ay oye Durán, porque no toma. Y eso me dice la muchacha y oye Durán, porque no toma. Y oye Durán, porque no toma.